no lo sé. Pero no caben tantas dudas en mi mente. Estoy obsesionado, sí, ya lo sé. Es que esto ha superado lo evidente. Tu tormenta me ha vencido, ha puesto a prueba mi paciencia. Mis sentidos me han pisoteado como a un trapo. Me robó el motivo por lo que un día te amé. Lo sé. Y aunque mejores otra vida no bastará. Aunque me ruegues te perdone no bastará. Aunque me evites la caída no bastará. No bastará que me borre, me pierda, me quite. Aunque mejores otra vida no bastará. Aunque me ruegues te perdone no bastará. Aunque me evites la caída no bastará. No bastará que me borre, me pierda, me quite. Pero no cabe tanta angustia en mi cabeza. Soy un descerebrado, sí, ya lo sé. Es que esto ha desbordado mi conciencia. Tu tormenta me ha vencido, ha puesto a prueba mi paciencia. Mis sentidos me ha pisoteado como a un trapo. Me robó el motivo por lo que un día te amé. Lo sé. Y aunque mejores otra vida no bastará. Aunque me ruegues te perdone no bastará. Aunque me evites la caída no bastará. No bastará que me borre, me pierda, me quite. Aunque mejores otra vida no bastará. Aunque me ruegues te perdone no bastará. Aunque me evites la caída no bastará. No bastará que me borre, me pierda, me quite. No basta ponerle una vena al corazón y continuar como si no fuera nada, como si esto no pasara entre nosotros.